Radio V, son ya las 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias por estar, por permitirnos acompañarles a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través de nuestra programación en línea www.v.mx. En esta mañana del jueves 6 de julio del 2017, le invitamos para que continúe con nosotros, que es de compañía de Carlos Romano y el programa La Revista. Yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Una mañana soleada aquí en la capital del estado de Veracruz, aquí en Xalapa, desde donde estamos transmitiendo a través del 90.5 en frecuencia modulada y también en línea. Bueno, pues muy contentos de estar aquí como todas las mañanas, como hace tantos y tantos años, pero siempre con la idea de que hagamos de cuenta que es el primer programa. Así lo hacemos con el entusiasmo de todos los días, a pesar de problemas y todo, siempre viene uno pues ya muy contento, ¿no? Aquí se te olvida todo, porque es un programa entrañable que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Y esperemos que todavía nos acompañe algunos más y que ustedes tengan a bien pues escucharlo todas las mañanas. De todas las distracciones mediáticas que hay, usted escoge este programa que lleva por nombre La Revista. Y lo saludamos el señor Andrés de Jesús Reyes, musicalizador, Lupita Páez en las redes y Carlos Romano aquí en los micrófonos, con muchísimo gusto los tres, apoyados por nuestras compañeras secretarias Bertita y Ceci. ¿Cómo están, muchachas? Buenos días. Todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria, desde luego los compañeros que nos echan la mano cuando es necesario: Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, Santiago Vázquez y todos los amigos con quienes convivimos y pasamos parte de nuestra vida aquí juntos en la radio Universidad Veracruzana, coordinados por Ernesto Colinot. Les decimos pues gracias, qué bueno que están con nosotros y hasta mañana. No, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Pues ya todo el mundo frotándose las manos aquí en la UV porque se van de vacaciones. Pues que les vaya muy bien, que se diviertan mucho. Nosotros aquí nos vamos a quedar con nuestros revisteros, que no tenemos otra cosa más agradable por lo pronto que esa. Así que aquí vamos a estar. Ojalá que ustedes pues tengan a bien, ¿no?, sintonizarnos. Sabemos que muchos de ustedes van a cambiar de hábitos, que se van de vacaciones, que se van a levantar un poquito más tarde. Si van a salir de la ciudad, a donde nos estén, a donde vivan, pues siempre van cambiando las cosas, ¿no? Dicen, vamos a descansar de la revista. Pero hay gente que no puede, entonces, porque la adicción es demasiado fuerte. Entonces nos llevarán en la aplicación que tenemos ya en Android y también en los productos Apple, el iOS. Entonces, si usted no ha descargado gratuitamente la aplicación de Radio V, pues hágalo. Y así ya nos vamos a escuchar a donde quiera que anden. Ya traen en la carátula de su celular o de su tablet las aplicaciones. Y bueno, también a través del internet o de la internet. En fin. Y si van a quedarse aquí en Xalapa y de todos modos les cae la maldición de levantarse temprano, pues ya sabe usted que prende el FM y aquí estaremos. Bueno, pues tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Todavía mucha gente trabaja la otra semana, es decir, la universidad, y es decir, las universidades se van a partir del lunes, pero en muchas otras dependencias y la iniciativa privada, bueno, pues ya ven que se maneje un poquito diferente, pues estarán trabajando todavía la próxima semana. Bueno, pues vamos a ver qué hay, ya se acerca el fin de semana, otra vez, y es jueves y tenemos ya algunas actividades artísticas y culturales para todos ustedes. Veracanto, en cierre del ciclo La Voz Diversa, el ensamble veracruzano va a ofrecer un homenaje musical al director y compositor cubano Electo Silva en el cierre del ciclo La Voz Diversa este jueves a las 8:30 en la sala Dagoberto Guillomé del Teatro del Estado. Bajo la dirección de su titular, Josafat García, el ensamble veracruzano interpretará un variado repertorio que incluye canciones como El Breve Espacio, El Amor de Mi Vida de Pablo Milanés, cuatro piezas de Miguel Matamoros, algunos boleros de él, Jaime Prat, de Guti Cárdenas, El Yucateco, con la letra del poeta también yucateco Ricardo López Méndez. Pues va a estar bien, ¿no? Algo por ahí de Nicolás Guillén, este ensamble veracruzano. Y la entrada para esta presentación es totalmente gratuita. Invita a la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Hoy entonces, 8:30, Teatro del Estado. Esta tarde, la invitación abierta para asistir a la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC, en Jalapeños Ilustres 135, a las 6 de la tarde, Abraham Broca y Julio Guillermo López van a hablar del Camino Real entre Veracruz y Perote. Esta actividad es organizada por la Asociación Civil Patrimonio y Conservación con el propósito de compartir datos en torno a este camino, que fue el principal medio de comunicación entre Veracruz y la Ciudad de México, tocando varias localidades en su trayecto y otras más fuera de este tramo. Seguramente va a resultar muy interesante. Galería de Arte Contemporáneo IBEC, Jalapeños Ilustres 135, entrada gratuita, invita al IBEC. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de nuestra universidad proyecta el documental Vicente Rojo, La Doble Mirada, como parte de la difusión que esa institución, que el instituto hace del quehacer de sus integrantes. El filme, dirigido por Eduardo Giralt Brun, aborda la vida y obra de Vicente Rojo, editor y artista plástico nacionalizado mexicano, quien llegó a nuestro país en 1949, reclamado por su padre, un refugiado de la Guerra Civil Española. El documental fue filmado en la Ciudad de México, Cholula, en Guadalajara también. Interactuaron con él en diversas épocas, como Fernando del Paso, Manuel Felgueres, Cuauhtémoc Medina. Y en él se muestra la manera en que Vicente Rojo contribuyó como editor al fomento de la industria editorial mexicana, en la que participó como diseñador gráfico de diversas publicaciones culturales, como Revista de Bellas Artes, La Jornada, México en el Arte y Plural, revista publicada en Excelsior. Así que vale la pena. Están invitados. Los Negros Pájaros del Adiós, en el Auditorio Torre La Fam de la Facultad de Teatro de la UV, ahí en la Unidad de Artes, en Belisario Domínguez 25, desde hoy hasta el domingo, continuarán presentándose en el Foro Torre La Fam esta obra de Oscar Liera, apta para adolescentes y adultos. Liera, dramaturgo, poeta, director de teatro, fue considerado uno de los creadores escénicos más importantes de México. En la segunda mitad del siglo XX cursó estudios de arte dramático en el IMBA, tuvimos la oportunidad de conocerlo, porque pues todos aquí hemos participado, casi todos, pues los que nos dedicábamos al teatro, hemos montado alguna obra de él. El Gordo, con quien hicimos nuestros pininos con ese montaje que trata sobre un grupo de amigos que platican qué harían si se sacaran la lotería, ¿no? Y ahí transforman el escenario. Bueno, los gratos recuerdos que tenemos de ese primer montaje. Por ahí estuvieron la Subarri. No, pues muchas obras de él. Él fundó también un grupo que era como el equivalente del Orteú, pero allá en Sinaloa. Siempre estábamos compitiendo con ellos por los mejores montajes. Es decir, cuando se trataba de hacer las evaluaciones en las muestras de teatro y todo, siempre, híjole, es que eran muy buenos también, y también el Teatro de Jalapa, ¿no? Bueno, pues todo eso hizo Oscar Liera. Entonces, él es el autor de Los Negros Pájaros del Adiós, que con dirección de Cariño Selene se presenta ahí en la unidad de Artes Belisario Domínguez número 25 en el Auditorio Torre La Fam, hoy y mañana a las 8 y el sábado y domingo a las 7. Cupo es reducido, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y hoy jueves a las 19:45, el taller de baile y artes de Aida Ochoa, entre otros grupos, invitan a disfrutar una velada oriental en la que ofrecerán un espectáculo de danzas árabes, una que le gusta mucho incluso a niñas, ¿no? Jovencitas, una muestra de lo que con amor, paciencia, profesionalismo se logra en pequeños ejecutantes, ¿no?, que inician su vida con estímulos artísticos. Habrá que preguntar qué les llama la atención, ¿no? Se van a sentir como las mil y una noches. La cita es en Rayón 18 y en el Tierra Luna, muy cerca del Parque de los Berros, aquí en Jalapa. Bueno, son que las 8:19, está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, Veracruz. Manuel Vázquez, que se reintegró en lo que llamamos la segunda temporada de su participación aquí con sus crónicas de banqueta los lunes a las 8:15, para que estén pendientes, lanzó una invitación a los revisteros para que también se animen a hacer sus propias crónicas de banqueta. Y ya el primero que respondió y ya nos la envió es Antonio Quinto. Dicen, ¿se acuerda, amigo lector, o en este caso radioescucha, de esta frase? Ya córtalas. Esta frase la usábamos cuando niños. Hoy pensé que su significado se había perdido, pero no, resulta que la busqué en San Google y me aparecieron muchos memes alusivos al tema, y todos con el significado que conocemos, es decir, terminar una relación de amistad, frase más utilizada entre los varones, cuando ya hartos uno del otro, colocaba uno los dedos índice al frente, a la altura del pecho, con los brazos extendidos, tocándose las puntas de los dedos, lo ofrecía a su casi ex amigo con la palabra retadora: córtalas. Y nuestro amigo, hasta ese momento, para dar formalidad a la rotura de la relación, ¡zas!, daba con el dedo o incluso con el canto de la palma de la mano un tajo así, ¿no?, entre los dedos, rompiendo así la relación, dando así formalidad al divorcio entre niños. ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¿Cuántas y cuántas veces la cortamos con nuestros amigos y primos? Un montón. ¿Pero recuerda usted haber cortado con algún hermano? La verdad yo no recuerdo haberla cortado con mis hermanos, es más, ni con mis primos, pero sí con varios amigos. Ay de aquellos años infantiles en los que con facilidad terminábamos una amistad. Pero al poco rato, a lo sumo 2 o 3 días, después de todo estaba olvidado. Pero sí la habíamos cortado muy gacho y ya nos habíamos arrepentido de haberlas cortado. Entonces el protocolo nos señalaba que debíamos chocarla de nuevo con un ritual que empezaba con la palabra chócalas. Y ejecutábamos una palmada, así, ¡pas!, mixta, poniendo cada quien una palma y haciendo un aplauso, el cual terminaba con un buen apretón de manos y mutuamente nos echábamos los brazos al hombro y caminábamos juntos. ¡Ah, qué tiempos! En los que con facilidad olvidábamos los agravios. Es más, en esa época ni siquiera sabíamos el significado de la palabra agravio. Solo conocíamos el significado de la palabra amigo. Y eso era todo. Y por lo tanto volvíamos a ser amigos. Recuerdo que un motivo común para córtalas era cuando algún amiguito gandalla se pasaba de vivo y se apropiaba de un juguete, un columpio, un carrito, cualquier cosa de bien común. ¿Pero qué hacíamos toda la palomilla? Ah, pues teníamos dos opciones. Lo abandonábamos con el juguete, no importaba que fuera de él. Es decir, le dábamos nuestro desprecio. Y eso hacía que se volviera aburrida su actividad lúdica. O bien, otra cosa más radical, si el juguete era de todos, pues lo bajábamos a punta de empeñones, pamba, cuando las pambas decían pamba con picayelo, pamba y coscorrones. ¿Usted, querido amigo, la ha cortado alguna vez? Pregunta Toño Quinto. ¿Sí? Claro que sí, no salga con que, no, yo no, a ver, dígame, ¿lo ha hecho ya como adulto? Sí, no se haga. ¿Y cómo ha formalizado ese ya córtalas? Retirando la palabra a su ex amigo, expulsándolo de su círculo, diciéndole directamente, ya no eres mi amigo, ya no eres bienvenido a esta casa. O poniendo lo que decimos, una sana distancia, o por medio de un pleito judicial, con demandas, denuncias, abogados, tribunales, pruebas, escritos y toda esa clase de cosas. ¿Cómo le ha hecho a usted? ¿Dejó usted de ser niño para pasar a la segunda etapa de la vida para confiar al hacer o el resolver las disputas y los agravios con el consecuente insulto a la moral y a la razón? Hoy veo que los adultos deberíamos aprender a volver a ser niños, a volver a decir chócalas. Y listo, eso sería todo. Lo malo es que cuando en los conflictos de los adultos se suman factores económicos y nos peleamos por dinero o bienes, cuando niños, eso poco nos importaba. Desconocíamos el valor de las cosas y solo le dábamos valor a la amistad. Hoy solo damos valor a las cosas. Tan fácil que es entender las cosas. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. ¿Ha usted intervenido como adulto ante niños que se pelean por un juguete? ¿Qué hacemos los adultos? Revisamos quién lo ha tenido ya un buen rato y con prudencia hacemos que el niño gandalla entregue el juguete al otro hermanito y les decimos, ya lo tuviste un rato tú, ya es hora de que juegue tu hermanito. Y poco a poco subimos el tono de voz y decimos, ya no se peleen, o me los pongo parejos a los dos. ¿A poco no vivió eso? Y no lo pusieron sus buenas nalgadas por ese motivo. Y luego, ¿qué le decía a su hermano? Ya ves, güey, por tu culpa. Y zas, otra vez a pelear. ¿Y qué pasaba? Pues que llegaba papá y ponía correctivos para ambos y el juguete de la disputa, adiós. Así resolvió Salomón varios pleitos. El de las mujeres que peleaban la maternidad de un bebé. El de la mujer que entregó la honra a un hombre. Ojalá y tuviéramos la fuerza, la belleza y el candor que cuando niños, y ser capaces de resolver nuestras diferencias que a diario se nos van presentando, y podamos decir nuevamente, ¡chócalas! Que tengan un buen día. Dice Toño Quinto, bueno, mira, nuestra primera, ¿cómo se llama? Crónica de banqueta. ¿Eh? Bueno, pues entonces ya saben que, pues miren, más o menos el tiene que ser algo vivencial, ¿no? Algo que hayan vivido o que hayan presenciado, ¿no? Como lo ha hecho Manuel en la primera temporada y ahora en la segunda, que no sean muy largas, no sé, que sea unos, cuando mucho, unos 10 minutos de tiempo de lectura. Y con todo gusto, aquí pues nada más por el gusto de compartirlo, no les podemos ofrecer premios ni es concurso, simplemente por el gusto de compartir. Ya lo hemos hecho hace mucho, algunas veces, y han resultado cosas muy interesantes, como la de la familia de Orly, que toda la familia de Orly Gómez nos mandó textos muy, muy padres. Que por cierto, me contestó un correo que le mandamos en nombre de aquí de la revista Orlik, y ya me explicó que le cayó una bacteria ahí rara, pues lo tienen aislado y además con antibióticos y con el problema de que si es una bacteria que no se conoce, pues es más difícil combatirla, pero afortunadamente dice que va lento pero bien y que pronto ya estará respirando el aire del jardín botánico. Un saludo muy afectuoso para Orlik. Bueno, entonces ya saben, Tor Rivera, tuit revistero, será en La Culpa. Me acompañan Pablo Seiner en el violín y Nacho Quinto en el contrabajo. ¿Cuándo? A ver, ahorita vamos a checar eso. Molina. Ah, aquí está la invitación. Para mañana, canciones originales con influencia folk rock, country, blues y rancheras en La Culpa. Y mira, y va a estar Toño ahí también, que también es músico. Mañana a las 9 en la Culpa de Labullo, ahí atrás en Barragán, atrás de las esculturas de las virtudes que tenemos ahí en el Parque Juárez. Siguen con lo de Javidú. Jorge Machado dice, es probable que Siqueiros estuviera en lo cierto. Después del muralismo, hay muy poco material artístico con sentido y filosofía nacional, dice Jorge Machado. A propósito de José Luis Cuevas, ¿no? Y la ruptura que hizo con los muralistas. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos acá por este otro lado, a ver qué aparece en el WhatsApp. Esto de las fotos, ¿verdad? Con los celulares ahora es una cosa ya, pues que es como una práctica común, ¿no? Todo el tiempo, cuando hay una reunión, ya sea un desayuno, comida, cualquier cosa, luego el celular sale a tomar las fotos, ¿no? Estoy con mi amigo Enrique Reyes, él las vamos a subir luego. Vamos a escoger una de las 14 o 15 que nos tomaron y que no nos gustan. Puras payasadas. Bueno. 8 de la mañana con 30 minutos. También tenemos música aquí en el programa. Y al ratito estará llamando Armando Ortiz. Mientras escuchan esto que ya tiene listo nuestro musicalizador. compañía La Revista. Continuamos. Les doy la hora, 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Dice C. Molina, excelente música, Chuchín. Está de muy buen gusto. Fue Paolo Paván. Y esto se llama Jazz Blues Night Dance. Muy bien. Toño Quinto, me parezco a la perra Laika que le gritaban push the red button. Dice, no lo grabé mi cuento, no lo grabé. Pues a ver, no te voy a dar una idea. En podcast, ya ves que tú eres podcastero. Y nuestra compañera Eli dice, no, han fallado los podcasts, ¿eh? Están saliendo de un día para otro, un día para otro, un día para otro. Así que ahí lo vas a encontrar en el podcast, Toño. Y ya no llores. Felicidades por tu crónica de banqueta. Bueno, muy bien. Jueves, Armando, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Carlos, ¿tú sabes cuál es el mayor de los 7 pecados capitales? ¡Híjole! Pues depende de cada quien. Fíjate que según la teología católica, la soberbia es el mayor de los pecados capitales. Y de este se originan los demás. La soberbia, Carlos. ¿Qué es la soberbia? La soberbia se define como un sentimiento de valoración por encima de los demás. ¿Sí? Una sobrevaloración es la soberbia. O sea, yo no soy como ustedes, yo soy más que ustedes, ¿sí? Soy más listo que ustedes, soy mejor que ustedes, soy güero y ustedes son prietos, ¿eh? Fíjate que ese fue el pecado que cometió Juan Antonio Nemidip, quien fue durante el sexenio de Javier Duarte, director del DIF estatal, secretario de Salud, secretario particular, y después estuvo en el Consejo de Seguridad, como el encargado del Consejo de Seguridad del Estado de Veracruz. Juan Antonio Nemidip, su orgullo, que es la materia prima de la soberbia, no le podía permitir que lo compararan con los saqueadores de Veracruz, sobre todo porque él aseguraba ser inocente. Su discurso, Carlos, siempre fue ese: yo no participé en nada, yo no firmé nada, a mí me quitaron todas las atribuciones administrativas, yo solo veía pasar el dinero. Juan Antonio siempre se sintió inocente y hasta los últimos días así lo sostuvo. Para él las acusaciones que se le hacían eran parte de una conspiración mediática que buscaba responsabilizarlo por acciones que él no había cometido. No obstante, cuando se demostraba que sí había una investigación sobre su actuar en la Secretaría de Salud y después en el DIF estatal, Juan Antonio Nemi nunca se salió de su papel de inocencia. Su soberbia no le permitía aceptar ninguna responsabilidad. Cuando le señalaron sobre las empresas fantasmas en el DIF estatal, él señaló que el mismo Javier Duarte le había quitado atribuciones administrativas para que él no tuviera que ver nada, y la bolita se la echó completamente a Karime Macías y a Tarek Abdalá. Él no era como sus compañeros de gabinete, Carlos. Él sí había ocultado todas las huellas de su crimen, pero ya vemos que no. Y vemos que no porque hay una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio Nemidip. Está confirmado, ¿eh? Nada de que sea un rumor. Ya se amparó. ¿Mandé? Ya se amparó, digo. Ahí te va. El exsecretario de Salud, exdirector del DIF, es particular de Javier Duarte, tiene una orden de aprehensión. Ajá. Y la orden deriva de la omisión que como secretario de Salud cometiera, pues se reporta que la secretaría a su cargo no actuó ni sancionó al empresario César Morando Turren, quien tenía la obligación de construir la torre pediátrica en Boca del Río. Por supuesto, Carlos, que Juan Antonio Nemidib está amparado. Sin embargo, después de consultar con uno de los mejores abogados de Veracruz, sabemos que si bien ese amparo suspende cualquier detención en su contra, por el momento, Juan Antonio Nemidib está obligado a comparecer ante un juez de control para conocer sus cargos. ¿Y qué crees, Carlos? Que cuando comparezca, él tendrá que sujetarse a la medida cautelar que pida la fiscalía. ¿Y qué crees que va a pedir la fiscalía? Pues que no salga del Estado. Lo que ha estado pidiendo para todos los duartistas que han sido acusados de facto. Y eso, ¿no? Uh-huh. Prisión preventiva, al menos por un año, en lo que se lleva. Ah, ¿tú crees que sea para tanto? Uh-huh. Así va a ser. En caso de que Nemi no acuda a la comparecencia, Carlos, en caso de que Nemi, conociendo cómo se está moviendo la justicia en estos últimos días, la suspensión concedida mediante su amparo deja de surtir efectos y se le podría detener inmediatamente tan pronto se le encuentre. ¿Sí? De modo que sí está amparado, pero ese amparo no lo exime de tener que presentarse ante un juez de control. Y una vez que se presente ante un juez de control, ¿sí?, el juez de control va a tener que señalar las medidas que la fiscalía está pidiendo para que el señor no escape. Y esas medidas serán prisión preventiva por un año. Por supuesto, no se espera que Juan Antonio Nemi acuda ante el juez de control. Por supuesto que se le vencerá el plazo, y en el momento que el plazo se le venza, entonces él estará como prófugo de la justicia. Ya lo fueron a buscar, él iba a ser detenido en el momento en que también fue detenido el constructor Morando Turren, pero como no se le detuvo, no lo encontraron, no se le pudo detener. Ayer mismo, Carlos, también fue detenido Isaías Alonso Salas, quien fue subdirector administrativo de la Comisión de Espacios de Salud, es decir, el que se encargaba de dar las licitaciones a las constructoras para que hicieran hospitales y clínicas. Ayer fue detenido porque la orden de aprehensión era para tres: para Morando Turren, para Juan Antonio Nemi Dip y para Isaías Alonso Salas. Entonces, el propio Juan Antonio Nemi Dip, el soberbio, ya cayó en su laberinto, Carlos. Pues hay otros que andan por ahí, también, mira, parece que todos los duartistas ya los besó el diablo, ya nada más por ser duartistas ya están bajo la lupa de la justicia, pero hay muchos que están trabajando, otros están en el Congreso, hay unos que se andan paseando, el ex tesorero no le han hecho nada, entonces uno no se explica por qué a unos sí y a otros no. Completamente de acuerdo, Carlos, nosotros exigiríamos que todos aquellos que participaron en el saqueo y de los que haya pruebas de esta participación, ¿sí?, fueran llamados a rendir cuentas. Sin embargo, esto va por pasos, Carlos, son un montón, son muchos. Pues, se les tiene que crear bien la carpeta para que en un momento determinado no se puedan escapar. Juan Antonio Nemi, fíjate, ha creado entre todas las personas, entre la comunidad, una idea de que está siendo perseguido, de que todo es falso. Pero yo te voy a plantear, por ejemplo, algunas de las mentiras de Juan Antonio. Esto del amparo, por ejemplo. El amparo es solo para que si llega la autoridad y lo encuentra en su casa, no lo pueda detener. Nada más para eso sirve su amparo. Pero él tiene que presentarse. Sin embargo, ya salió a decir, estoy amparado, no me va a hacer nada la justicia. No es cierto, para eso no funcionan los amparos, Carlos. No, si no, ya para qué, no habría juicios ni nada. Claro, todo simplemente el mundo se amparaba. Yo quiero pues es que se compruebe todo eso, ¿no? ¿Sabes cuánto le costó su amparo? 3,500 pesos. Sí, no cuesta nada, el amparo es más bien... Lo ha de haber pagado hasta en un Oxxo, Carlos. Sí, lo ocupan para ver cuáles son los delitos por los cuales, cuando tú te amparas es para saber sobre todo los delitos por los cuales se te acusa y entonces ya preparar tu defensa. Hay que esperar a ver la defensa que dice, ¿no? Fíjate que él promovió otro amparo, y aquí está otra mentira de Juan Antonio Nemi Dip. Él promovió un amparo porque él acusó a Claudia Guerrero, la periodista, de haber recibido 1,000,000 pesos por parte de la Coordinación de Comunicación Social vía la Secretaría. Sí, ya lo habías comentado alguna vez, sí. Resulta que ese amparo, esa demanda, no puede proceder porque él no es la persona indicada para ello, es un uh-huh. ciudadano común, y el que tendría que meter, en caso dado que haya un delito, la denuncia sería la Coordinación de Comunicación Social. Ah, pero él hizo mucho escándalo, la tengo demandada, la voy a meter a la cárcel, y ya metí un amparo para que el amparo solamente era para ver si podía seguir adelante esa denuncia, y le tuvieron que contestar, no señor, usted no es quien para hacer esa denuncia. Pero él creó toda una empresa mediática para poder hacer la idea de que una delincuente lo estaba acusando. Bueno, Es la clase de cosas que hace él, ¿eh? Pues guácala con la política. Guácala con la política. Y fíjate, y el día de hoy, Carlos, me acordé, ya ves que estuvimos hablando la semana pasada acerca del Quijote de la Mancha y de la serie que hizo Televisión Española, y no nos acordábamos de este gran actor que hizo el papel de Sancho Panza. Es Alfredo Landa, Carlos. Ah, mira. Excelente actor que también hizo una película basada en una novela de la que vamos a leer, o de la que vamos a hablar y leer algunos fragmentos el día de hoy en la Quinta de las Rosas. Uh-huh. Es Los Santos Inocentes, Carlos. Ah, claro, muy buena. Santos Inocentes, primero te digo de la película. Es una película en la que sale Paco Rabal en el de las Arias. La novela es extraordinaria, se lee rapidísimo, es una novela muy vertiginosa. Haz de cuenta que sueltas una roca grande por un despeñadero y la novela solita se va abriendo paso hasta llegar al final. La novela trata precisamente sobre una familia que vive como sirvientes de unos hacendados allá en los años 60 del siglo 20. Esta familia tienen un hijo que tiene un retraso mental, pero también vive con ellos, con la familia, el hermano de Alfredo Landa, que hace el papel de... Ay, no me acuerdo qué papel hace el hermano Alfredo Landa, pero su hermano es el Azarías, que también es una persona que tiene un cierto retraso mental, pero que se hace de amigo de una milana, de un pájaro, de una especie de un milano, fíjate. Y él la anda cuidando. Es una novela estupenda, Carlos, que vamos a leer unos fragmentos. Bueno, vamos a seguir con nuestras lecturas del Quijote de la Mancha y algunos cuentos de terror que por ahí también tenemos guardados para el día de hoy, de 4 a 6 en la Quinta de las Rosas. Muy claro, bien, Armando. Llegamos a las 3, Carlos, a comer ahí en el restaurante de Doña Dalia, a escuchar un poco de música con Iván, y a las 4 de la tarde ya estamos en el taller de la Quinta de las Rosas. Que tengas buena semana. Igualmente, Carlos. Gracias, adiós. Hasta luego. Dice Enrique Salmerón que efectivamente, con la recomendación de Armando Ortiz, dice, fui a comer a la Quinta, ahí con Doña Dalia. Verdaderamente delicioso. Enrique se... caso de todas las recomendaciones, y más cuando dice, no, es que tanto, ¿verdad? Tantas porras le echa Armando, que seguramente sí, Doña Dalia. Bueno, muy bien, pues vamos con otro poquito de música. Faltan 12 minutos, 12 para que sean las 9 de la mañana. café, un libro abierto, la revista. Y acabamos de escuchar Charanga Habanera, y es lo que se llama Voy a Vivir. Voy a vivir, chico. Charanga Habanera. Acuérdense que el sábado, si hay todavía sábados en la ciencia, en el Museo de Antropología, les digo porque la UV sale de vacaciones, 3 semanotas. Pero todavía este sábado, si hay, lleven a los niños. Este sábado a las 11, la charla y el taller, ¿cómo te ves? No me vi. ¿Cómo me ves? Ya no te verás. Jiribilla para una alfabetización ecológica. Imparte la doctora María Reina Hernández Colorado del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Museo de Antropología, el sábado. De una vez les aviso, sí va a haber, para que hagan planes con los chavos. Fíjense esto interesante. Cuando se tratan los temas de la homofobia, temas de estas minorías que tanto han sufrido a través del tiempo, agresiones, violencia, burlas y demás, nunca se había o no sabíamos que este tema podía tratarse en un libro. Es decir, porque sí hay libros donde de orientación, ¿no? Para contrarrestar a la homofobia, pues para jóvenes en todo caso, ¿no? Para adultos, desde luego los hay, muchos ensayos, artículos, en casi en cualquier periódico, ¿no? Pero hay un libro que revela a los niños por qué la homofobia es aberrante, y el libro se llama Sombras en el Arcoíris, apúntenlo, ¿no? A lo mejor sería bueno tenerlo. Sombras en el Arcoíris, sobre todo si tenemos chavos en casa. La autora es Mónica Brosón. Mónica Brosón, Sombras en el Arcoíris. Y ella enfrenta el reto de abordar el tema de la homosexualidad a través de la visión de los niños. Una niña de 10 años adora a su hermanito, un adolescente homosexual, a punto de salir del closet, como se dice. Ella lo sabe y no le importa, porque él es como su héroe. Pero pronto se dará cuenta de que no todos piensan igual, que no a todos les gusta el arco iris. Esa es la premisa de la que parte Sombras en el Arco Iris. Es un cuento editado por el Fondo de Cultura Económica de México, que aborda un tema poco común en la literatura infantil y con el que Mónica Brosón busca mostrar a los niños los dañinas que son la homofobia y la discriminación, mediante un mensaje de respeto a la diversidad sexual. Hay muchos libros que tocan este y otros temas polémicos, pero siempre dirigidos, decíamos, a adolescentes y adultos. Hay realmente poco, o a lo mejor nada, ¿no?, dirigido a los más pequeños. Esto lo dijo la escritora mexicana. Creo que los prejuicios se combaten mejor cuando nos dirigimos a los niños. A través de la inocente mirada de Constanza, protagonista del relato, Mónica Brosón cuenta la historia de Jerónimo, un adolescente de 15 años que un día confiesa a sus papás que es gay y que tiene novio. Pese al temor de los hermanos, los padres se toman con tranquilidad la noticia. Sin embargo, las cosas no son siempre fáciles. México, donde es habitual gritar ¡ETA! En los estadios de fútbol para molestar al rival, ocupó en 2016 el segundo puesto entre 33 países con asesinatos de personas lésbico, gay, transvestis, transgénero, etc. Con 52 casos, según la ONG Transgender Europe. En un país donde el machismo y la homofobia todavía están muy presentes, hablar sobre la homosexualidad en un libro para niños es una forma de romper un tabú y desafiar a los sectores más conservadores que se oponen al matrimonio igualitario y a lo que llaman la ideología de género. El año pasado, cuando se envió al Congreso una iniciativa para hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, cientos de personas salieron a las calles a marchar en contra de la propuesta, encabezadas y alentadas por figuras del ámbito religioso, algunos partidos políticos e incluso desde dentro del oficialismo. Estos sucesos impulsaron a Mónica Bronson a escribir Sombras en el Arcoíris, en donde en poco más de 60 páginas y con las ilustraciones del español Raúl Nieto, logra plasmar de forma sencilla la alegría de Constanza y Jerónimo por la aceptación de su familia, así como también el maltrato, los prejuicios, la violencia a la que deben hacer frente. A lo largo del relato, Constanza debe escuchar comentarios como «¡Qué asco! ¡Hoy tu hermano se irá al infierno!» no por parte de adultos, sino de sus propios compañeros de clase. Pero otros de los más grandes problemas son precisamente los padres que están llenos de prejuicios, señala la autora. Es más abominable andar golpeando e insultando gente, piensa Constanza en cierto momento de la historia, y en esas simples palabras refleja el sentir de una cantidad indefinida de personas que sufren agresiones y una serie de limitaciones por ser y pensar diferente. ¿Qué tal? Bueno, qué bueno. Sí, que Enrique Salmerón. Sí, ya vamos a estar de vacaciones. Tráete tu guitarra. Dice, me voy a llevar mi guitarra. Oye, pues qué buena noticia. Sí, sí, aquí mismo en la cabina, los micrófonos, te ponemos un micrófono para la guitarra y otro para tu voz y otro para mí, porque yo te voy a acompañar a dueto, ¿eh? Bueno, los lunes, Enrique Salmerón, ahora con guitarra y todo. Perfecto. Un minuto para que sean las 9:00 a.m, poquito de música y Germán Martínez, de la editorial de la... Ay, ay, ay, mi botón. Ay, ay, ay, mi botón. Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Martínez Germán. Romano Carlos, ¿cómo estás? Presentes, ¿cómo te va? Muy buen día. Pues ya esperando las vacaciones, esperando la Copa Molera de la Copa de Oro. ¿Te vas al DF? Algunos días, pues no. ¿Qué haces allá? A disfrutar la Ciudad de México. Es una maravilla. Ay, sí. Siempre hay museos, siempre hay alguna actividad importante. Inundaciones. Bien padre. Sí. Y es que ya hay trajineras Uber para poder irte de un lado para otro. Fíjate que cuando leía yo en libros, pues era muy atractivo ir al DF porque me surtía yo de libros. Sí. Pero ahora como ya no leo en libros. ¿Cómo que ya no lees libros? No, pues ya leo electrónico. Ah, bueno. Oye, por cierto, qué bonitos los bocadillos literarios. Todo mundo... Le gustan los bocadillos literarios, claro. Me da mucho gusto eso, fíjate. Claro, muy bien. Es algún trabajo muy sencillo, pero que está cumpliendo su objetivo y todo el mundo me habla bien de ellos. Excelente. Qué bueno, me parece, da mucho gusto. Me parece muy bien. Pero reclaman que los dejan picados, es como un bocadillo que comes y quieres más y... No, pues ya no hay, era un bocadillo. Que esté pendiente a la próxima emisión, ¿no? Sí, 11:30 de la mañana y 5:30 de la tarde, todos los días. Pero también ya están pasando antes de Voz Universitaria, al 10:50. Ah, ¿sí? Sí. Pero por internet. Porque ya también están saliendo en línea. Ah, bueno, ok. Pues ya no sé ni cómo lo están programando, pero se les agradece. Está muy bien. ¿No? Obras, bocadillos deportivos. Ándale. Bueno, eso es tuyo. Sí, vamos a pelearnos ahí. Somos autoridad en la materia. Y Ariel Ortiz... Con su impacto deportivo. Ariel sí sabe un poquito, Ariel. Ay, pues estoy esperando la Copa de Oro a ver si no hace una alineación tipo béisbol Osorio, ya que está en Estados Unidos. Juan Cambios Osorio, le dice. Juan Cambios Osorio, sí. Y ya incluso hay una controversia entre qué Osorio, mejor dicho, la riega más. ¿Sí, Juan Carlos? ¿O Miguel? ¿O Chong? Osorio Chong, sí. Estamos entre puros Osorios. Eres terrible, eres terrible. No, pero bueno. Ya si México no gana la Copa de Oro, de plano, ¿eh? Es que ese es un torneo muy incómodo porque tiene la obligación de ganarlo. Pues sí. Pero es que tiene la obligación. Sí. Y hay otros que están ahí enfrente. Sí. Y entonces si no la ganan es fracaso. Pues sí. Pero fíjate que esta selección me gusta. Sí, pero tiene muy mala dirección. Bueno, sí. Tiene mala dirección, tiene buenos jugadores, pero mala dirección. Pero ya prometió que ya va a enmendar el camino. Ya veremos. Ya lo dijo. Pues es un poco necio, ¿eh? Sí, pero ya, oye, ya le dijeron todo el mundo, en su casa le han de decir. Dijo Hugo Sánchez, bueno, ¿y por qué no han pensado en rotar directores técnicos? Pues ya lo están haciendo porque dicen que el que jugó los partidos estos amistosos en Estados Unidos y entonces ahora ellos se están rotando también. Exactamente. En fin. Bueno, y traigo ahora un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es a lo que vengo, ¿verdad? Para que es un gran libro que se llama El pensamiento colonial, descubrimiento, conquista y guerra de los dioses en México, de Fernando Matamoros Ponce, que es una coedición entre la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Veracruz. Ah, sí, mira. Es un libro realmente sensacional para entender nuestra historia y nuestra formación como sociedades a partir de la llegada de los europeos. Como todos sabemos, pues llega Cristóbal Colón con esta idea de que pues aquí estaban las Indias, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que hace Fernando Matamoros es cómo se construye o cómo se forma el pensamiento colonial, ¿no? A partir de ahí. Y obviamente, pues tiene que ver muchas cosas que va relacionado con la economía, con la política, con la sociedad, con la cultura. No es una versión clásica de lo que sabemos de la historia, que ellos eran los malos y nosotros los buenos, ¿no? Entonces nos echaban a perder todo. No, sino más bien cómo se hacen las sociedades en aquel momento. Y teniendo en cuenta pues a Cristóbal Colón, que era un gran navegante, que también empleaba mucha ciencia, por cierto, Cristóbal Colón. Sí. De ahí que haya venido para acá a hacer esta empresa. Le falló un poquito, pero... Pero, creían que el mundo era plano, ¿no? Sí. Hasta que Cristóbal Colón les dijo, no, pues miren, aquí están las pruebas de que no, que sí podemos darle la vuelta al mundo, ¿no? Y hay una palabra muy interesante que utiliza Fernando Matamoros en la cuestión de Cristóbal Colón, la utopía. Claro, es fundamental. Porque él llega aquí con esa idea. Sí. Dice, bueno, ya hay unos territorios que son maravillosos y entonces podemos hacer sociedades diferentes a lo que estamos viviendo en Europa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que evidentemente aparece, como dice Fernando Matamoros desde un punto de vista marxista, la ambición por el oro, ¿no? Estaba la expansión del capitalismo y es la globalización de la economía, ¿no? Entonces, pues Cristóbal Colón finalmente se muere con esta idea de una utopía que nunca logra, ¿no? Nunca logra hacer una convivencia sana en las sociedades. Y lo que viene atrás es la incursión militar de Hernán Cortés. La conquista, ¿no? ¿Cuál utopía de Cristóbal Colón? Pues sigue la utopía, ¿no? Continúa siendo utopía. El dorado, todo estos mitos, ¿no? Exacto. Pero gana la ambición por el oro, ¿no? Gana la ambición de la acumulación de las riquezas. Entonces, ¿qué pasa ya que se hace esta incursión en esos territorios? Llega la cuestión militar y atrás vienen las cuestiones religiosas. Hay un dominio económico, hay un dominio militar, hay un dominio político y hay un dominio que tenían que hacer muy importante, que era el religioso. Y entonces pues viene también la visión de algunos religiosos como Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Otro que plantea ciertas utopías también. Y entonces todo eso lo va analizando Fernando Matamoros para formar el pensamiento colonial. Qué interesante. Que al fin de cuentas no es uno que llega y avasalla al otro, que es lo hacen los europeos, sino que existen también condiciones ideológicas que se van combinando. ¿Cuántas cosas? Pues inevitablemente, ¿no? Inevitablemente. ¿Cuántas cosas, empezando por la comida, tuvimos que convivir y sumar, ¿no? Claro que ellos nos... Cultura. Música. Todo. Nuestras festividades que tenemos. Claro que ellos fueron marginando, como sucede hasta esos momentos, a los grupos originarios, sí, ¿no? Sí. Pero, al fin de cuentas, existe una mezcla de muchas ideas y muchas formas que finalmente, como él dice, hace el pensamiento colonial. Es un libro realmente muy interesante. Muy bien. Vale la pena, porque es un análisis... ¿Cómo se llama? ...profundo. El pensamiento colonial, descubrimiento, conquista y guerra de los dioses. Porque también, pues, habla de las propias contradicciones que tenían las poblaciones aquí en nuestro continente, ¿no? Que no eran tampoco ningunas peritas en dulce, ¿no? Sí. Entonces, eso sí. Entonces, pues, el sobre todo el tema religioso es muy importante para lograr esta dominación y esta formación de sociedades nuevas, ¿no? Entonces, vale la pena este libro desde este análisis y, pues, lo que traigo aquí. Perfecto. Te mando muchos saludos, Reina Morales, que te van a extrañar, pero que te vayas de vacaciones. Ah, o sea que ya, ¿quién dijo que voy de vacaciones? Tú dijiste. Sí, ¿verdad? Ya traí su boleto. Pero tú te vas a quedar, ¿no, Carlos? Yo me voy a quedar. Muy bien. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene en esta que... universidad, ¿eh? Ok. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. No, el trabajo limpio. El trabajo limpio, no, sí. Te estaremos escuchando, Carlos. Bueno. Estos saludos a todos los revisteros. Dejo aquí este libro. Que te vaya muy bien, Germán. Y aquí estaremos en agosto, regresando. Ya empezará el torneo, nuestro torneo local. Ya de ver, ya me acordaba. Bueno. Bueno, estás bien. Cuídate mucho. Igualmente, te estaremos escuchando. Y disfruta todos ustedes que pueden, disfruten. Dice Félix Galindo, hola Carlos, wow, qué buena versión de Micaela, puso Chuchín, hombre, hoy Chuchín anda con un filo, uy. Dice, hoy está manejando los controles de la consola con garra de Milano. Ave rapaz, no dijiste quién interpreta esta pieza. Estaba yo esperando tu comentario para decir que lo interpreta el grupo, el conjunto Chapotín. Miguelito Cuni. Y es efectivamente, Micaela me votó. Miguelito Cuni, conjunto Chapotín. Chapotín, ¿verdad? Bueno. Y no sé qué viene, pero ya lo tiene listo ahí este. ¿Tienes ya la música? Adelante. Entretenimiento. Continuamos. Y seguimos cubaneando con Arsenio Rodríguez y Monte Adentro. 9:15. Una historia. Una pequeña historia de José de la Colina. Rosario Rodríguez y Juan Castillo, de feños, solteros, treintañeros y solitarios los dos. Ella dueña y única dependienta de una pequeña papelería al sur de la ciudad, el contador público titulado con oficina en su casa, en la calle de Uruguay, de la colonia centro de esa misma urbe, eran dos absolutos desconocidos entre ellos. ¿Sí? Y desde luego para el resto de la humanidad. Y no se habrían encontrado ni siquiera durante unos segundos de una sola vez, entre los miles y miles de cruces casuales de gente mutuamente desconocida en las calles de la gran ciudad. Pero cada uno tenía una laptop con internet. Y una noche ocurrió que ahora sí, por una de esas casualidades que tienden a producir una señal del destino, supieron uno del otro. Supieron uno de la otra y viceversa. Gracias a una electrónica página que se llama Corazones Solitarios o algo así. Y como, pues como por juego, empezaron a chatear. Noche tras noche. Y a las 2 semanas, ya desde sus correos electrónicos enviaban piropos, cada vez más exaltados. Y su diálogo entre las distantes pantallas fue haciéndose cariñoso, fue creciendo hasta convertirse en un intenso idilio, o romance, según suele decirse. Si él una noche escribía, eres la mujer de mi vida, ella tecleaba, eres mi amado de todo el corazón, y se juraron amor hasta más allá de la muerte, y cuando en su primera y única cita se encontraron por fin, imagínense, llenos de ilusiones, vamos, voy a conocerla, en un cafecito de la colonia Roma, pongamos, se miraron silenciosos y parpadeantes, y después de más o menos una hora de platicar del clima y de la dificultad de los traslados por la ciudad y de una película que ella había visto y él no, descubrieron que su mutua pasión electrónica los había vuelto más tímidos de lo que ya eran, y que no sabían qué más decirse ni qué hacer. Y finalmente él dijo, para mí es una gran alegría saber que existes. Y ella musitó, pues yo igualmente. Y él pagó los capuchinos y los pastelitos, se besaron en la mejilla, moa moa, y se fue cada uno para su casa. Desde entonces, los dos, separados por kilómetros de ciudad, aunque unidos en espíritu, no han vuelto a verse. Pero felices por haber encontrado el modo definitivo de vivir una compartida pasión, noche tras noche, y pensando, de aquí a la eternidad, se envían amorosos mensajes que casi incendian las luminosas pantallas de sus respectivos laptops. Suele suceder, ¿verdad? Es que ese... Híjole. Ha habido muchos casos así, que uno va conociendo a través del tiempo por amistades, familiares, etcétera, en donde se crea una relación tan afín a través de internet, y está chateando, y de la emoción de que ya después de la chamba y todo esto, pues abren sus laptops porque ya saben que se van a encontrar, ¿no? A determinada hora. Y es que si no está este impedimento, digámoslo así, para la gente tímida del frente a frente, pues es mucho más fácil expresarse. Y hay gente, yo conozco una amiga que se enamoró de una persona sin conocerla. O sea, nada más porque tenían afinidad literaria, le gustaba la poesía, él supongo yo que le decía cosas muy agradables. Entonces ella se fue enamorando de esa persona. Pero imagínense cuando ya llega el momento de enfrentarse a esta otra parte, ¿no? La corporeidad, y todo lo que esto conlleva, ¿no? La textura de la piel, los olores, y ya no digo ya esta cuestión ya inminente, ¿no? De que tarde o temprano se tendría que dar de hacer el amor. pero el simple hecho de enfrentarse con alguien, híjole, pues puede ser muy decepcionante o puede ser muy enriquecedor también. Y hay gente, mucha gente a la que le ha funcionado bastante bien este asunto, y no se quejan. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que todos sean felices, digo. Veracanto, en cierre del ciclo La Voz Diversa, rendirá homenaje musical al director y compositor cubano, a propósito, Electo Silva, hoy a las 8:30 en el Teatro del Estado. La entrada es totalmente gratuita. También los invitamos hace rato a la charla sobre el camino real entre Veracruz y Perote, ahí en Jalapeños Ilustres 135, la galería del IBEC. Ahí van a estar Abraham Broca, que vaya que sabe de estas cosas, y Julio Guillermo López también. Hablarán del camino real entre Veracruz y Perote. Teatro dirigido por Cariño Selene, Los Negros Pájaros del Adiós, de Oscar Liera, en el Auditorio Torre La Fam de la Facultad de Teatro Unidad de Artes, Belisario Domínguez número 25, hoy y mañana a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7, el cupo es reducido, por lo que se recomienda llegar temprano. Y esta noche va a haber una velada oriental, poquito antes de las 8, al cuarto para las 8, el grupo de nuestra amiga Ida Ochoa, entre otros grupos, van a invitar a disfrutar de una velada oriental en la que se ofrecerá un espectáculo de danzas árabe en el Tierra Luna, en Rayón número 18, ahí muy cerquita de Los Berros. Andrés de Jesús Reyes, Chuchi, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos mis compañeros, les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros y se quedan con Rosy, muy agradable Rosy, con sus invitados en el programa Llégale, aquí estamos. Hasta mañana, buenos días. Oscar de León, el baile del suavecito. El mambo, otro bailó melenco, pero el son iba imperando. El son es lo más sabroso, porque lo pide la gente. Para gozar, dime, baila suavito, aprende el son, vamos, sabrosito. Para gozar, dime, baila suavito, aprende el son, bien sabrosito. Linda. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Este jueves se realiza la última jornada de la semana del Campeonato de Voleibol Mixto de Empleados Universitarios 2017 en Jalapa, en el que están participando 18 equipos sembrados en 4 grupos. El conjunto de actividades deportivas llevará de rival al colectivo de Ingeniería B, quien tiene su tercer compromiso del certamen. Este enfrentamiento se va a realizar a las 20 horas con 30 minutos en la cancha del nuevo gimnasio universitario. El segundo encuentro, y con el que culmina la actividad de esta semana, la escuadra de la Fundación de la Universidad Veracruzana va contra el representativo del Sistema Integral de Información Universitaria, juego programado a las 21 horas con 30 minutos, en el que será el debut de estos dos equipos en el grupo A. La señal universitaria. En Radio Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Jalapa, Veracruz, México. The space we were, the face we are. La señal universitaria. Como cada anochecida, me pregunto si hay cabida para andar mi libertad. Si me detiene esta morada, esa mujer o mi coartada para no echar a volar. Y muy al fondo me pregunto si será que no disfruto lo que tengo en realidad. El caso es que la noche es larga y la mañana casi asalta mi ventana una vez más. Vuelta tras vuelta en esta cama, no consigue la pijama adormecer mi humanidad. ¿Será la cena o la cerveza o esta maldita cabeza que no deja?